y se llama Contrapoder. Y el segundo disco, lanzado en plena pandemia en el año 2020, que lleva por nombre La Nueva Ley. Los integrantes que grabaron el disco La Nueva Ley fueron: en batería Fernando Tejada, en bajo Julio Martínez, en la segunda guitarra Lucas Acevedo, en la primera guitarra Patricio Sandoval y en la voz Emmanuel Aquino. Y actualmente están preparando su tercer álbum, de los cuales grabaron ya dos temas: Una Razón para Vivir y Enloquecer. Y actualmente está conformada la banda por Fernando Tejada en batería, Patricio Sandoval en primera guitarra, Cristian Rodríguez en la voz y Julio Martínez en el bajo. Y bueno, me estoy olvidando de Lucas Acevedo, que está en la segunda guitarra. Así está formada actualmente esta banda Código Negro. Vamos a escuchar del disco La Nueva Ley dos temas: La Nueva Ley y Es Poder. Y también escucharemos los dos adelantos del tercer álbum, Una Razón para Vivir y Enloquecer. Abren los Apóstoles del Rock, Código Negro. Código Negro es una banda que se formó en la zona oeste del conurbano bonaerense, Ituzaingó más precisamente. Empezamos como para despuntar el vicio, ya que el batero Fernando Tejada y quien les habla, Lucas Acevedo, estábamos sin banda. Tito Gutiérrez nos ofrece, cantante de Tempestad 1994, nos ofrece ensayar para no estar inactivos. Y salió todo tan rápido que de finales de noviembre del 2014 a los carnavales del 2015 salimos a tocar dos días seguidos, Devoto, Hurlingham, y ya de ahí, bueno, no paramos más. Tuvimos algunos intervalos por tema de cantantes y otros músicos, pero tenemos buena respuesta del público cada vez que salimos a mostrar lo que hacemos. La primera formación fue Fernando Tejada en batería, Tito Gutiérrez en guitarras y voz, y quien les habla en bajo y coros. La banda tuvo varios cambios de músicos hasta la actualidad, hasta que grabamos nuestro primer disco titulado Contrapoder, que salió en 2018, y con la entrada de Gustavo Olivera, quien hoy lamentablemente partió hacia otro plano, nos dejó plasmado su amor por la música en nuestro segundo disco, lanzado en el 2020, plena pandemia, titulado La Nueva Ley, que de ese disco van a estar pasando hoy dos temitas. Espero les guste, y con el cual compusimos algunos de los temas que van a estar en nuestro tercer disco. Actualmente la banda está formada por Fernando Tejada en batería, Julio Martínez en bajo, Patricio Sandoval en primeras guitarras, Cristian Rodríguez en voz y Lucas Acevedo, quien les habla, en segundas violas. Nos pueden encontrar en YouTube como Código Negro Metal Oficial, Código Negro 5 en Instagram y Código Negro Oficial en Facebook. Así que espero sea de su agrado nuestra música. Gracias a los Apóstoles del Rock por difundir las bandas under de todo el país, ya que sin esta difusión la banda solo se conocería en alrededor de acá de Buenos Aires y del conurbano. Por suerte hay gente que todavía apunta a difundir a los que venimos atrás, así que les mando un abrazo grande, espero sea de su agrado. Gracias los Apóstoles del Rock por la difusión. Un abrazo grande de todo Código Negro y no se rindan sin luchar. Toma, toma, El camino me atrapó y ya no podré salir de su densa oscuridad que dejó dentro de mí. No lo pude resolver y al abismo me caí, contra el piso me golpeé y logré sobrevivir buscando el sol. Buscando el sol, deseando. Yeah. ser, perdido fuego estoy entre mis pensamientos y puedo ver la línea en mi cuerpo buscando cómo salir y vuelvo a enloquecer, perdido fuego estoy entre mis pensamientos y puedo ver la ira en mi cuerpo buscando cómo salir. Rockería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. Haz de Espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. Haz de Espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Presentar a nuestra querida amiga Nora González y su segmento Que Sea Metal. Bienvenida Nora a los Apóstoles del Rock. Estamos en una nueva edición de los Apóstoles del Rock, en donde estrenamos un nuevo bloque. Se llama Que Sea Metal. Mi nombre es Nora González y no quiero seguir sin antes agradecerle a Babi Toyes la oportunidad de ser parte de su equipo. Vamos a estar miércoles a miércoles contándoles la movida de las bandas de metal de La Rioja. Si querés comunicarte conmigo, lo puedes hacer a través del correo electrónico que sea metalradio@gmail.com. Espero tu aporte, tu comentario y, por qué no, tus saludos. Te invito a que formes parte de la movida de nuestra provincia. ¿Te animás? Ahora nos vamos a una invitación de mi gran amigo Miguel Mendoza, músico riojano. Escuchemos lo que él tiene para decirnos. Hola, soy Miguel Mendoza, baterista de la veterana Blues Band, y quiero invitarlos a la noche de blues que será el viernes 11 de agosto en Bar 4L, módico precio de derecho de espectáculo de 800 pesos. La velada tendrá músicos invitados como Pancho Nallino, y otros músicos más, así que los esperamos. Viernes 11 de agosto, medianoche puntual. Muchísimas gracias. Y así es, este próximo viernes tenemos la invitación de ir a escuchar un buen blues con muy buenos amigos. Te espero ahí. Y ahora les quiero presentar la banda del día de hoy, que es Culto, banda riojana con excelentes músicos que tienen su trayectoria en nuestra provincia. Aunque es una banda nueva, vino para quedarse. Me gustaría que te contactes conmigo a través de quiseametalradio@gmail.com y me cuentes qué te pareció la banda. La historia nos la cuenta Matías, guitarrista, y vamos a escuchar sus temas. Así que bueno, por ahora yo me voy despidiendo hasta el próximo miércoles, que voy a estar presentando otra banda y otras informaciones más. Espero que estés en contacto. Le mando un fuerte abrazo a Babi Torres por el espacio cedido. Y ahora vamos a escuchar a Culto. Que tengan muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Soy Matías, guitarrista de Culto, banda formada por el Tano Pessoa en batería, Fernando Cortés en bajo, Pablo Galván en voz y Matías Romero en guitarra. La idea de formar esta banda surgió en el 2019 y recién pudimos darle forma en el 2021, luego de la separación de Caín. Lanzamos nuestro primer EP de 4 temas en diciembre del 2022 por la plataforma de YouTube, haciendo nuestro debut en el año 2023 junto a bandas amigas. Nuestro objetivo es terminar el disco y largarlo lo antes posible. Nos pueden encontrar en YouTube como Culto Full EP o en Facebook como Culto Thrash Metal. Un abrazo a todos y esperemos que les guste nuestra propuesta. We'll be right back. Porque no puedo. La palabra del Señor de un modo diferente. Bienaventurados los que buscan una señal divina y un programa de rock and roll. Versículo 98.3 Radio City. Los viernes desde las 20 horas con el Colo, Chile, Sebas, Euge, Seque, Juaco, Luis, Sapo y Weich. Maldito rock and roll. La secta rockera. Seguidores del único apóstol. Babi Torres. Siempre es bueno encontrarse con amigos, esos hermanos que te da la vida, ¿no? Este es el caso de Sebas Reartes, que nos presenta su segmento Epopeyas del Rock. Desde Catamarca, bienvenido Sebas a los apóstoles del rock. Buenas noches, queridos oyentes de los apóstoles del rock. Los saluda desde Catamarca Sebastián Reartes. Aquí un poquito de resfriado, este cambio de clima, más el viento me jodió un poquitito, pero igual no me quería perder este gran regreso de los apóstoles del rock, y mucho menos ahora que es un gran equipazo, ¿eh? Así que un saludo a mis compañeros, a Nora, a Roque, a Laucha, a Landy y por supuesto al gran Babi Torres. Para esta ocasión preparé un bloque para recordar a una gran persona y también genial guitarrista de la escena del metal argentino, que se nos fue lamentablemente en el mes de mayo. Estoy hablando de Gustavo Noto, este gran violero que tuvo su banda llamada Super Ratón, allá a principios de los años 80, una de las primeras bandas metaleras de nuestro país. Gustavo contaba que le puso este curioso nombre, porque en ese momento estaba de moda el insulto "sos un ratón". Lo particular también de Super Ratón, más allá del nombre, es que en aquellos años contaban con una vocalista femenina llamada Roxana Goudard, a lo que estaba muy mal visto en ese momento. Para cierta parte del público metalero, mujeres y metal eran términos incompatibles, incluso el punto del insulto y la agresión, algo realmente lamentable. Por ahí Gustavo contaba que cuando terminaban los shows, a unos imbéciles se le acercaban y le decían: "Che, loco, la banda suena muy bien, pero a esta mina le manda a lavar los platos". La verdad que unos pelotudos. También contaba Gustavo que con el público de ese entonces teníamos que rendir examen todas las noches. Lo de tener una mujer cantando era muy complicado. Algunos shows se pusieron muy densos por ese tema, las escupidas y las puteadas estaban a la orden del día. Roxana se la bancaba como podía, y lo que nadie sabía es que Roxana estaba embarazada de nuestra hija Ana. Así que si hubo una banda heavy que sufrió machismo en esos años, fue Super Ratón. Esto recordaba Gustavo Noto. Todo esto llevó a que años después Roxana se alejara totalmente del heavy metal, se dedicó a otros estilos y también a otra rama del arte. Una lástima teniendo en cuenta la potente voz que tenía Roxana, ¿eh? Sin olvidarnos también que fue una de las primeras cantantes femeninas del metal nacional, si es que no fue la primera. Roxana, bueno, se marcha de la banda, fue reemplazada por Gustavo Miranda, pero al poco tiempo Super Ratón se separa. Estuvieron ahí cerquita de editar el disco debut, bajo la supervisión de un reconocido periodista rockero español, llamado Mariscal Romero, pero eso se diluyó y quedó en la nada. Por suerte, años después, se pudo recuperar el máster de aquellas grabaciones, y de esa forma se lanzó Sociedad Occidental. Como dato curioso, los Super Ratón volvieron a juntarse unas décadas después, y esta vez con la voz de Ana, la hija de Gustavo y Roxana, como vocalista. Por ahora los voy a dejar con cuatro canciones de esta gran banda llamada Super Ratón, dedicados a la memoria de un luchador y un emblema del metal argentino, como lo fue, lo será siempre, Gustavo Noto, siempre rebelde y un antisistema, fallecido en el mes de mayo. Los temas en cuestión son Golpe de Estado, luego Somos Así, el tercero es Fantasma de Ciudad, y por último, un tema que es un clásico del metal argentino llamado Volviéndose Metal. Lo dejo con estas cuatro canciones y será hasta el próximo miércoles cuando nos estemos escuchando nuevamente. Saludo y abrazo. Chao. Yeah. La Masa en un show inolvidable. Sábado 21 de octubre, La Masa junto a Áspera. En el XL Abasto Córdoba. Llego a mi casa quemado de la mora. Anticipadas en venta, Welcome Recto Bar, San Martín 17, frente de la Alameda. MK2, Tucumán 661. Valor de la anticipada, 4.000 pesos. Sábado 21 de octubre, La Masa, junto a Áspera, en un show inolvidable. Llegó el momento del segmento de nuestro querido amigo Laucha Güero, con su Repasando Discos. Y en esta ocasión nos trae el último disco de Cabrán. Bienvenido, querido Laucha, a los apóstoles del rock. Hoy nos ocupa en Repasando Disco la banda Cabral, del legendario y heavy metal Carlitos Cabral, como lo conocemos nosotros, cantante y ex de Tren Loco. El disco es Luchando por la Libertad, con una intro muy de película. Arranca el disco. El tema que elegí es Luchando por la Libertad, haciendo honor a la placa, al nombre de la placa. Un arranque bien pesado, la voz marca el tema y la temática social. Letras de actualidad, voces y riffs marcando. Un terrible punteo que se hace escuchar como el grito de libertad. Un verdadero temón, así pasó este tema. Luchando por la libertad. El tema que seguimos y vamos a escuchar es El Pacto, con base muy heavy metal, riffs y machaque, haciendo estruendo. La voz de Carlito aceptándose con las letras sociales en temática. Siempre con esa característica muy profética. La temática, punteos clásicos, la bata dando el toque de dureza, riffs a morir. Es casi un himno. Así que así pasó El Pacto, otro de los temas que estamos escuchando en Repasando Discos por los apóstoles del rock. Así seguimos en esta noche. El tema próximo que también me tomé el atrevimiento de elegir, está un disco muy completo este de Cabral, es Sagrado Fuego. Es otro de los temas que tiene un arranque tranqui y de pronto arranca con todo, una base de riffs rabiosos, violas gemelas a full, un tremendo tema. La letra que acompaña en esta temática personal, la voz se hace escuchar hasta lo más profundo de la fibra de un metalero, con la sensibilidad del metal. Así es este tema que estamos escuchando en Repasando Disco, la banda Cabral y por los apóstoles del rock. Así que es un verdadero temazo este que escuchamos, ¿no es cierto? Sagrado Fuego. También vamos a elegir otro de los temas. Otro de los temas elegido es Sacrificio. Es el cuarto y último tema que elegí para esta noche. Con un toque primitivo, rústico, con la temática de Carlito sobre el atropello a los aborígenes. La bata es la madre del arranque. Los parches se hacen sentir a full. Rifes y machaque, un verdadero temazo. Así que, en repasando disco, esto es Sacrificio. El sacrificio que pasó por los apóstoles del rock, y este es el aporte del Laucho Agüero para este gran programa que tiene como bandera la difusión de las bandas nacionales y apoyando siempre el under. Así que bueno, también pasó que estuvimos reunidos en una noche bien de metal, heavy metal, con nuestros hermanos de Catamarca, aportes también de banda chilisiteña como Alepo, de Catamarca vinieron Lower, Smegma, y con un toque y la frutilla del postre Serpentor, gran banda. Gracias a nuestro gran amigo Nico Diego, que hizo posible una noche de puro metal, donde también su banda sonó estruendosamente. Fuerza Activa, con más fuerza que nunca. Así que bueno, sin más, me despido de los apóstoles del rock. Esto fue Laucho Agüero, nos vemos en la próxima, y saludo a mi hermana Nora González, que se está acoplando a este tren que son los apóstoles. Nos vemos, hasta luego. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí José Rolón, de la provincia de Catamarca, baterista del Oro World. ¿Cómo andan todos, amigos? ¿Cómo andan los hermanos de los apóstoles del rock? Bueno, quería mandarles este audio para agradecer a toda la gente que nos hizo el aguante en La Rioja. La verdad fue una noche espectacular, la pasamos fantástico junto a un montón de bandas. Así que bueno, los amigos obviamente del Apóstole, a Babi, a todos los amigos, a Roque, por el recibimiento, por ese tremendo asado que pudimos compartir con ellos. Y después por toda la gente que nos ha brindado tanto aguante y tanto cariño, ¿no? La verdad que ya era hora de que podamos pisar La Rioja después de tanto tiempo. Se nos ha dado y la verdad que la pasamos súper, súper bien. Las bandas sonaron realmente muy bien. La verdad que todas las bandas súper predispuestas. A Nico Diego por la invitación a este tremendo Chengapalooza, esta tercera edición, que la verdad que la rompió. A las bandas, ¿no? O sea, The Action, que sonó muy bien, a Lepo, a Fuerza Activa, que la rompió, y por supuesto nuestros hermanos de Esmegma, de la provincia de Catamarca, que también la rompieron. Así que bueno, de parte de todo el Oro World, amigos, agradecerles. Tenemos muchas ganas de regresar a La Rioja. Ojalá muy, muy pronto podamos estar compartiendo de nuevo con ustedes buen metal y sobre todo compartir esas charlas, esas juntadas que nos da el metal, ¿no? Todo lo que es esta comunidad metalera que siempre nos da la amistad, nos da la buena onda, compartir buena música. Y la verdad que estamos muy, pero muy, muy contentos con todo esto. Así que bueno, gracias hermanos de los apóstoles, gracias por siempre estar apoyando a los metaleros. Gracias por, repito, por el recibimiento, la verdad que la pasamos recontra bien. Y bueno, a todo el público sobre todo, agradecerle por ese cariño enorme que hemos sentido esa noche. Así que bueno, gente, gracias a todos. Por supuesto, Serpentor, ni hablar, ¿no? Una banda que suena muy profesional y que la verdad que la rompió. Así que, la noche principal, la banda principal, Serpentor, la verdad que la rompió. Así que gracias a todos, amigos. Un fuerte abrazo desde la provincia de Catamarca. Y bueno, nos vemos muy pronto con más buen metal. Abrazos. Haz de espadas, rockería, todos los géneros, remeras, buzos, camperas, accesorios, piercing, banderas, calcos, parches, mochilas, gorras y más. Haz de espadas, indumentaria del rock y para motoqueros. Venta por mayor y menor, consulta a nuestras promos. Haz de espadas, 9 de julio 481, Centro Viejo de Carlos Paz. Comunicate con nosotros al 3564-520866. Llegó el momento muy especial en esta noche de miércoles para los apóstoles del rock. Este momento de compartir con un querido y entrañable amigo, un amigo de la infancia, con ustedes, Roque Silva, en los apóstoles del rock. Hola, ¿cómo estamos? Soy Roque Silva. Una de las personas que estuvieron organizando, invitando a celebrar la fiesta de la Pachamama, que siempre en agosto se hace en distintos lugares de América, un homenaje, un reconocimiento, una celebración a la Madre Tierra, a la Madre Tiempo, a la Madre que nos protege y que nosotros en algún momento también lo tenemos que hacer, como marca la vida, cuando nacemos y nos cría nuestra madre, y también llega un momento en que nosotros tenemos que cuidar de ella. Así pasa con nuestro planeta, con nuestro sistema, con todo esto. Y no se trata de una simple reflexión de los pueblos originarios únicamente de América, sino de todo el planeta. Y también de otras personas que piensan de la misma manera, con el mismo amor, el mismo énfasis de defender a nuestro propio planeta. Distintas religiones incluso hacen alusión y se refieren también a esto del cuidar nuestra casa común, nuestro planeta. Desde la encíclica del Papa Laudato también plantea eso. La gente que tiene un acercamiento con el hinduismo también lo plantea. Así es como este sábado también estuvieron presentes, digamos, estuvo Inti Huamani, un referente de los pueblos originarios, a contarnos y hacer la reflexión desde ese punto de vista, desde los pueblos originarios, de esta ceremonia y también de la cosmovisión y del respeto al agua, a la tierra, la vida, ¿no? También estuvieron muchos amigos, estuvo Jade, que viene representando a los gitanos, a la comunidad gitana, contándonos también en una reflexión de el mismo amor y la misma devoción también que se plantea desde estos orígenes, desde esta comunidad gitana. También estuvieron artistas, pintores, escultores, poetas, músicos que estuvieron con nosotros, gente que son, digamos, importantes, porque en realidad la gente es la que tuvo que estar. La invitación la hicimos desde la Asamblea Riojana Capital, que estamos en contra de la megaminería, el extractivismo y todas estas cosas que nos están contaminando y que hacen reflexión en el planeta, donde nos cuentan que en estos momentos científicos del mundo se juntan para decir basta, paren un momento. Y seguimos viendo y escuchando en los medios de comunicación propagandas de un cambio y de qué sé yo, y nadie hace referencia a eso que es tan importante y tan simple como cuidar nuestro planeta, nuestra casa común. Estuvieron los changos Chayero de Leit cantándonos, estuvieron también Ponce, un gran pintor, escultor, Miranda también, bueno, muchísimos, Héctor David Gatica, un gran poeta, y esta invitación importante para nosotros fue simplemente para compartir este momento de reflexión y de amor y de manifestándolos de alguna manera, de esta manera, a nuestra tierra. Esta simple ceremonia que se está haciendo durante todo agosto en todo el planeta, prácticamente, porque sé que hay también gente de América que está en otros lugares y que lo está haciendo, y también otras personas que son de los pueblos originarios de cada lugar del planeta que lo hacen a su manera y con otros nombres, por ahí no como la celebración a la Pachamama. Esa es la idea de esta ceremonia que se hizo y que se hace siempre en agosto acá en la capital y en toda América. Simplemente eso, y la próxima esperamos invitarlos y contar con todos ustedes para hacer juntos esta reflexión, esta manifestación de amor y de defensa simplemente a nuestra tierra. Sale el sol. Pachamama, ya no estás aquí. Si la tierra no nos lastimó, ¿por qué la castigamos? Apunina nai, apunina. Kei wirak sakuna, nyus takuna. Ali achakokuna. Kei markantzikman, paramonga maikantzikman. Sayayamu yachakur. Yapang nokantzikpa yakewenikta. Yapang pachapa apayanampa. Kei pachamama pawawayanta. Waira, nina, pachamama, taita inti. We'll be right back. ¿Acaso no te das cuenta del daño que provocaste? Del daño que te haces a ti mismo. Nada ahora podrá detener nuestro error. Muerte, llanto y desolación será lo único que existirá. Agonizantes vivimos y ya no hay nada que nos pueda salvar. Devoramos el suelo que pisamos. Nuestras mentes fueron consumidas por el egoísmo, el odio y la avaricia. Pensamos erróneamente que la humanidad existirá por siempre, que sobreviviremos a los virus mortales, a la naturaleza enfurecida, al cáncer que se extiende cual plaga mortífera sobre la tierra. Las futuras generaciones ya no disfrutarán de lo que existe hoy. ¿Es que aún no piensas en el mañana? La extinción de la humanidad se acerca. Agradecemos la invitación a Apóstoles del Rock, a nuestro gran amigo Avi y a todos los que conforman este equipo maravilloso en este momento de reflexión que vamos a estar compartiendo con Megáfono Radio, esta propuesta de hablar de la tierra y de otras cosas que son interesantes para todos nosotros. Muchísimas gracias, seguimos compartiendo relatos, testimonios y música en esta propuesta de Apóstoles del Rock. Y le toca el turno a Vapuleador. Vapuleador es de Corrientes. Es un, ¿qué podríamos decir de Vapuleador? Es un thrash metal a full, nada más. Obviamente que no inventaron la pólvora, pero logran tener un sonido que los caracteriza, con una voz rasposa de su cantante y unas violas que logran un protagonismo importante dentro de cada canción, ya sea riffeando o soleando. Tanto el bajo como la batería hacen un gran acompañamiento a la guitarra, dándole esa pesadez que toda canción de metal necesita. Si nos concentramos en el sonido, notamos un trabajo muy bien logrado y es muy genuino. Logra esa naturalidad que pierden muchos discos hoy, al excederse en la producción sonora. Entonces esta banda tiene ese sonido crudo. Vamos a escuchar de esta banda, Escultor de Carne, Heredor de la Traición, El Gran Monumento y por último Aniquilación Masiva. Desde Corrientes se presentan en Los Apóstoles del Rock, Vapuleador. Buenas noches a todos los amigos de Apóstoles del Rock, les habla Rodolfo de la banda Vapuleador de Corrientes. Les queremos presentar los temas de nuestro cuarto disco, Cántico al Cosmos. Un gran saludo, un aguante para todos y nos encuentran en las redes sociales como Vapuleador. Nos vemos por ahí. ¡Escultor de carne! enojado. Las indiferencias, toda la distancia, no nos hace nada. Demostrar la voz, significa nada. Mundo de confianza, miro. We'll be right back. eliminación masiva. Final del programa, de este espectacular programa. Dejamos para el final, como siempre, los saludos. Muy agradecido por los mensajes recibidos, por toda esa buena onda que le imprime la gente que le gusta a los Apóstoles del Rock y vive la misma pasión que nosotros, que es el metal, especialmente el metal nacional. Vamos a empezar con los saludos, bueno, para los Champions Dead, que están junto con Nora ahí, para Miguel Mendoza también, gran baterista, para Horacio Andariego, para Fabio Jofre ahí en San Juan, para Fernando Becheara, qué grande Fernando, saludos hermano, para Quique de Cofradía, para Gloria en Chepes, para Lecho Herrera en Catamarca, para Emanuel de Santiago, también ya que estamos en Santiago del Estero, para mi querido amigo Gustavo Cantos, para Zombies de Zombies Bar en Córdoba, para Cacho Dipolito, grande maestro, gracias por las palabras, para Pablito Falcioni de Leyendas, del programa Leyendas que antecede a este programa, y también dueño de la roquería Pesadilla, para Leo de Metamorfosis del programa de San Juan, para el querido Papi de Haz de Espada en Carlos Paz, para Sergio Bustos Verón allá en La Falda, para Héctor Naranjo en Catamarca, para Ernesto Laura en Jujuy, para los muchachos de Defensores del Imperio Metálico ahí en La Falda. También, bueno, obviamente que para la familia que siempre está y hace el aguante. Para Landy, para Fabi, que seguramente están escuchando con los parlantes a full. Para el perro Félix, para Pablito López del Proyecto Grial ahí en Córdoba, grande Pablo. Para el querido Ale Barros, cantante de Mecal acá en La Rioja. Para César Farías en Cosquín, para Matías Romero en La Rioja, para el querido Ale Weiss, para el Pedro Santander, José Carballido en Catamarca, a Juaco Vera en Catamarca también, a Carla Di Giuseppe en Buenos Aires, para Fora y en el sur, saludos hermanos, para José Rolón, tremendo baterista de Lodo Uruguay, para Sole Montivero, para Mónica Córdoba, para el querido Colo Freite, para mi amigo Darío Díaz, y bueno, tantos otros que, disculpen si no los nombro todos, nos estamos escuchando, viendo el próximo miércoles. Pero antes debo decir que debo saludar a mis compañeros de trabajo, que en realidad no es un trabajo, es una pasión, los compañeros de pasión, que sin ellos los Apóstoles del Rock no serían nada. Para mi amigo Lauchagüero, para mi hermano Seba Real, para Nora con su tremendo segmento, y también para mi querido amigo Roque Sil. Seguramente estaremos todos el próximo miércoles en una nueva edición de Los Apóstoles del Rock.